77. Conferencias del maestro. Oran Mike con diéresis se lea y con diéresis Vanov sobre el tema. El amor y la sexualidad, obras completas. Volumen CVXV edición francesa. Om 0601 en 13 lotes. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. 2. Advertencia preliminar. El lector debe saber que estas conferencias van dirigidas ante todo a las personas que buscan un verdadero medio de avance espiritual. Todo parece haber sido dicho, en relación con el tema del amor y la sexualidad. Los poetas y novelistas han descrito las alegrías y pesares de aquellos que se aman. Los filósofos se han preguntado acerca del origen de esta fuerza irresistible que atrae a los seres entre sí. Los biólogos y psicólogos han estudiado las diversas manifestaciones físicas y psíquicas de la función sexual. Los médicos y psiquiatras han investigado su patología. Los moralistas laicos y religiosos han intentado canalizar, mediante todo tipo de prohibiciones, los cauces torrenciales del sentimiento y el instinto. Otros, por el contrario, invitan a dejarse arrastrar por estas corrientes. Y son numerosas las obras que tratan de las técnicas apropiadas para disfrutar el máximo posible de sensaciones. Así pues, todo parece estar ya dicho. A excepción que esta fuerza del amor que se manifiesta en cada ser, puede ser utilizada para su mayor elevación. Los hombres y mujeres no conocen lo esencial de aquello que les atrae mutuamente, ellos se limitan a dejarse llevar por dicha atracción o incluso a provocarla, llegando a descubrir a través de la satisfacción del instinto sexual una de las grandes fuentes de placer. Aunque la mayor parte de sus aventuras culmine en un fracaso, ellos no se dan 3. Cuenta de que es su comprensión del amor y la sexualidad lo que se debería rectificar. Parece que después de tantos miles de años, los humanos han llegado a aceptar como una fatalidad el hecho de que el amor, que suele comenzar por los más hermosos sueños de felicidad, finalice con las peores decepciones e incluso con la propia ruina. Sin embargo, no están del todo equivocados cuando esperan, ya que solo el amor puede traerles la verdadera dicha. Pero, si están decepcionados, es porque no han sabido vivir su amor de acuerdo con las reglas de la ciencia iniciática. Los iniciados enseñan que el hombre y la mujer son reflejo de los dos principios divinos, el eterno masculino y el eterno femenino que han creado el universo, y que a su vez poseen el poder de la creación. Como sucede con la unión del espíritu y la materia, la unión del hombre y la mujer puede ser una fuerza creadora de mundos. Pero para que esto llegue a darse en la realidad, los humanos deberán adoptar una nueva comprensión respecto al tema del amor, un nuevo enfoque que les permita conocer las reglas y los métodos, ya que a pesar de la abundante literatura que existe sobre el tantrismo tibetano, estas normas no han sido consignadas en parte alguna. Por ello, las ideas expuestas en esta obra podrán sorprender al lector, ya que van a revolucionar sus convicciones y creencias. Pero si él busca verdaderamente su avance espiritual, comprenderá cómo es posible, gracias al amor, acceder a su divina predestinación. 4. Añade el maestro, la sexualidad es una tendencia egoísta que impulsa al ser humano a buscar su propio placer, incluso si esto va en detrimento de otros. Por el contrario, el amor piensa ante todo en la felicidad de los demás, en cuanto que se basa en la abnegación y el sacrificio, sacrificio de tiempo, de energía, de dinero, de la propia satisfacción si es preciso, para ayudar al otro, permitiéndole crecer y llegar a desarrollar todas sus posibilidades. Nada es más bello que el amor, cuando uno se haya dispuesto a privarse de algo, renunciando así a una cosa que posee o que le gusta. Por esto la espiritualidad comienza ahí donde el amor predomina sobre la sexualidad, en el momento en que un hombre o una mujer están dispuestos a desprenderse de algo por el bien del otro. Quien no es capaz de sacrificarse, tampoco va a ser capaz de amar. Oran Mike con diéresis se lea y con diéresis Vanov. Centre Oran Reus España. 5. Aviso a nuestros lectores nuevos y antiguos. Hemos modificado el sistema de envío, antes se remitía todo entero y eran más de 500 páginas. Esto creaba problemas de recepción en ciertos correos. Ahora lo hemos dividido en 13 lotes. El primero de 23 conferencias, el segundo de 31 conferencias, el tercero de 23 conferencias. Cuando solicitéis este tema 1.06 se remitirá el primer lote solamente cuando dejaréis vuestros comentarios en libro de visitas. se os remitirá el segundo lote y así hasta el tercero. Las conferencias van en orden de fechas. Al solicitarlas podéis escoger el lote que más os interese. Y también si lo deseáis se os puede remitir alguna conferencia en concreto, basta que nos deis fecha y título. Cuando solicitéis estas conferencias, no os olvidéis de señalarnos nombre completo, ciudad y país. Una vez más os señalamos que siempre agradeceremos vuestros comentarios en el libro de visitas, que como comprobaréis se mantiene vivo gracias a vuestras muestras de agradecimiento e información que nos son muy válidas. Hemos dicho en varias ocasiones que la web del Centro Abraham es de todos. Los que trabajamos, los que leéis y en particular los que informáis, y sois agradecidos. Estos detalles nos animan a trabajar para todos vosotros en nombre y agradecimiento de todo lo que nos dio el maestro. Gracias Antonio Coach y todo el Centro Abraham. 6. El amor y la sexualidad. Relación 77, conferencias por fechas correlativas, tomos 14 y 15, obras completas divididas en 13 lotes. Primer lote de 23 conferencias. 420228 Cebres el alma gemela. 450324 Cebres los celos. 600828 Bonfen lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, más nota 631231 Cebres. 610814 Bonfin aprender a comer para aprender a amar. Y 620121 Cebres amad a Dios y amaréis mejor a vuestro prójimo. 620408 Videlinata los dos principios, masculino y femenino. 620724 Bonfin la serpiente. Y si sin velo. 620809 Bonfin el sube de la tierra y baja del cielo. 620812 Bonfin aprender a comer para aprender a amar. Y 620815 Bonfin cómo ampliar el concepto del matrimonio. Y 620816 Bonfin el filtro espiritual. 620911 Bonfin el papel de la mujer en la nueva cultura. 630808 Bonfin el espíritu y la materia, los órganos sexuales. Y 630810 Bonfin devolverle al amor su pureza. Y 630810 Bonfin el amor maternal. 6309 SF Bonfin lo vacío y lo lleno, poros y penia. 630900 Bonfin un maestro. Un amante. 631231 Cebres cómo ampliar el concepto del matrimonio. Y mañana 632031 Cebres cómo ampliar el concepto del matrimonio. Y tarde 650103 Cebres las 12 puertas del hombre y la mujer. 650417 Corazón y el intelecto, la fraternidad blanca universal. 650731 Bonfin todo reside en la mirada. 651101 Cebres cómo ampliar el concepto del matrimonio. IB. Segundo lote de 31 conferencias. 660508 Cebres el amor, lo mismo que el sol, organiza la vida. Y 660818 Bonfin materialismo, idealismo y sexualidad. 660123 Cebres vivir con amor. 7. 670101 La juventud frente al problema del amor, las nuevas corrientes. 670101 Cebres el nudismo, significado iniciático de la desnudez. Y 670102 Cebres el principio masculino femenino, los intercambios. 670720 Bonfin saber utilizar los poderes del amor. Y 670827 Bonfin los principios masculino y femenino. Sus manifestaciones. 670827 los principios masculino y femenino. Sus manifestaciones. Y 670901 Bonfin abríos y seréis amados. 670912 Bonfin el nudismo, significado iniciático de la desnudez. Y 670923 Bonfin buscad el amor en la fuente. Y 670829 Bonfin vivid con amor. Y 671225 Cebres nunca dejéis de amar. 680404 Cebres el poder del dragón. 680413 Cebres la juventud frente al problema del amor. El matrimonio. 680413 Cebres el objetivo del amor, la luz. 690202 Cebres de Yesoda Keter, la sublimación de la energía sexual. 700101 Cebres las vestales, La nueva Eva y mañana 70.0101 cebres las vestales, la nueva Eva, y punto tarde 70.0101 cebres los principios masculino y femenino, los intercambios sí. 70.0111 cebres el amor está expandido por todo el universo. 70.0808 Bonfin Tantra Yoga, y 70.0808 Bonfin Tantra Yoga y más nota del 67.0115 Cebre 70.0812 Bonfin lo vacío y lo lleno, la copa del Grial 70.0816 Bonfin la enseñanza del amor en las iniciaciones, y 70.0817 Bonfin busca del alma y el espíritu, y 70.1227 Cebres tomar el toro por los cuernos y caduceo de Hermes 70.1229 Cebres busca del alma y el espíritu, y 71.0103 Cebres tomar el toro por los cuernos y tercer lote de 23 conferencias. 73.0714 Bonfin amor e identificación más nota de Cebres del 67.0103 74.0804 Bonfin la actitud sagrada y 74.0805 Bonfin la actitud sagrada y 74.0920 Bonfin el verdadero matrimonio. 74.0825 Bonfin el análisis y la síntesis. 75.0201 Cebres busca del amor en la fuente. Y 75.0217 Videlinata Suiza el amor está expandido por doquier. 75.0321 Videlinata saber utilizar los poderes del amor, y 75.0322 Videlinata el espíritu y la materia los órganos sexuales y 75.0404 Bonfin las verdaderas armas, el amor y la luz 75.0714 Bonfin el amor, lo mismo que el sol, organiza la vida, y 75.0731 Bonfin la juventud frente al problema del amor, dominarse. 8. 75.0801 Bonfin la tarea del discípulo 75.0803 Bonfin los principios masculino y femenino 75.0818 Bonfin lo vacío y lo lleno, el significado del renunciamiento 75.0817 Bonfin la cuestión de los vínculos 75.090 la juventud frente al problema del amor necesidad de un guía 75.0919 Bonfin hacia la gran familia y 75.0920 Bonfin el sol, fuente del amor. 75.0925 Bonfin hacia la gran familia. Y 76.0103 Cebres devolverle al amor su pureza. 76.0125 Cebres la juventud frente al problema del amor. 76.0229 Videlinata la felicidad reside en la expansión de la conciencia. Debemos recordaros que estas conferencias son las que se seleccionaron en Francia hasta el año 1976 para la edición de los volúmenes 14-15. El maestro siguió dando conferencias sobre este tema del amor y la sexualidad hasta el año 1985, razón por la cual Centre Omraham las va añadiendo en su web a continuación de OM 01. Os pedimos por favor que no hagáis como ciertas personas que nos mandan un correo sin ni tan siquiera darnos su nombre ni país. Y si nos piden todo así a secas. Ni tan siquiera, dicen, por favor, o gracias. Cuando recibimos correos así, es posible que ni tan siquiera sean contestados. Antonio Koch. Omraham Institut Solve et Coagula Reus www.obraham.org es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraham en lengua española. Centre.